¡Ay, ahí está el mío! ¿Qué número dijo? Ay, no sé, me hablaste justo arriba del parlante, amiga. Mejor vamos a la plataforma a ver si es tu micro. ¿Y cómo te arreglaste al final con la mudanza? ¿Ya está el camión con tus cosas allá? No. Hace una parada en Córdoba y llega a Capilla mañana a la tarde, supuestamente. Gordi, bueno, ahí te mando un link para que escuches a ver qué te parece. No lo reenvíes, por favor. ¡Ey! ¡Sos todo una influencer serrana! Margarita, ¿cuándo aprendiste todo esto? ¡Se oye riquísimo! ¿Le mostraste esto a alguien del lugar? No sé, yo digo que pidas permiso para hablar de este conocimiento. Me encanta, ¿eh? Contame cómo sigue. Y pronto te voy a visitar para probar todo eso tan rico. ¡Tanto tiempo disfrutando! Bueno, holi, chicas. ¿Cómo andan? Bueno, hoy estoy pensativa porque la verdad, o sea, viste, vine haciendo la receta, todo, pero bueno, yo quiero como darle una forma a todo esto. La verdad que no sé, que quiero ponerle un nombre a estos audios, a estos podcasts, estos programas, no sé, columna, qué sé yo, no sé, capaz que me llama alguien de una radio, bueno, y después tengo que ir a hacerlo, no sé, quiero que me dicen, ¿y qué nombre tenés? ¿Qué le voy a decir? No sé, la columna de la Margarita, ¿qué le digo? No sé, entonces, bueno, estoy pensando, no, puede ser, no sé, como Monte Nativo, no, pero Monte Nativo no, ya está como retrillado, todo el Monte Nativo, está bien, es re lindo el Monte Nativo, todos estamos en el Monte Nativo, bueno, pero sabor a monte, ¿qué puede ser? No sé, estoy pensando, pero bueno, o sea, mientras pensamos, ustedes también me pueden decir, ojo. No solamente que yo tengo que pensar todo acá, porque la verdad que tantas cosas que yo estoy investigando y haciendo y grabando para todos, porque yo quiero difundir todo esto, porque quiero ayudar a toda la gente, quiero ayudar a las comunidades, porque yo me vine a vivir acá, entonces bueno, y con esa idea, ¿no? O sea, con esa idea de proteger ese 3% de monte nativo, ¿no? O sea, que hay y que está quedando, ¿no? O sea, o menos, no sé, el 2,5, qué sé yo, no sé cuánto estará quedando, pero bueno, cada vez menos, y bueno, qué sé yo, acá, ahí, por Capilla, por toda la zona ahí, por todo el noroeste cordobés, yo ando, siempre me gusta ir, voy, vengo de un lugar a otra parte, si estás acá, ¿me entendés? O sea, qué sé yo, yo estoy en Capilla, ¿no? Entonces, bueno, me voy, empiezo a recorrer y me voy de acá para allá porque todo está cerquita, son todos unos lugares divinos para ir a correr unos ríos, unos paisajes, unos atardeceres, bueno. Y también, bueno, voy buscando, no sé, los sabores, las cosas, ¿no? O sea, y las costumbres, ¿no? O sea, las comidas típicas. Lo típico, ¿no? Porque lo típico es encontrarse el asado. Bueno, ya conocemos el sabor del asado, ¿viste? De lo típico, eso ya lo sabemos. Pero las otras cosas típicas, ¿no? O sea, las cosas que casi nadie sabe a veces que existen. Entonces, bueno, quiero tener la exclusividad y, bueno, qué sé yo, me gusta eso. Entonces, bueno, y bueno, el programa de hoy, o sea, es exclusivamente vamos a hablar de la miel. O sea, así que fanáticos, fanáticas de la miel, a los que les encanta ponerle miel a todo, al pan con manteca y miel, ¿me entendés? Al tecito con miel, ¿me entendés? Todo, bueno, acá nada de otras cosas, ¿sí? Nada de cosas raras, ¿eh? De cosas medias así, que no. Acá pura miel, chicas, ¿eh? Pura miel de abeja, pura miel de monte. La miel es todo, es medicina, o sea, medicina para internar, medicina externa, puede servir para cosmética, así que bueno, por suerte, por esta zona, la miel es algo, un tesoro espectacular, porque bueno, como acá hay muchos productores, ¿no? O sea, en realidad las que producen son las abejas, después está la gente que trabaja con las abejas, entonces bueno, tendría que pagarle una jubilación, algo, una RT a las abejas, no sé, algo, porque ellas hacen todo el trabajo, nosotros solamente cosechamos lo que ellas hacen, le sacamos un poquito de su alimento, pero bueno, nos viene, o sea, es como un intercambio que hacemos, ¿no? Entonces, porque nosotros cuidamos de que la gente le cuida, ¿no? O sea, de que cada vez haya más abejas, porque también, o sea, con el desmonte, Lo que pasa es que las abejas desaparecen, porque no tienen que comer, entonces se van muriendo. Y antes, por ejemplo, vos te encontrabas en un atacu, ¿no? En una algarroba, porque ya sabemos lo que es el atacu, te encontrabas, no sé, un panal de abejas, y por ahí ya podías sacar miel, y era miel de monte de adentro de un árbol de algarrobo, ¿no? Que estaba ahí. Entonces, bueno, pero ahora no. Ahora, bueno, tienen que haber personas que estén dedicadas al trabajo con las abejas para cuidarlas y para que podamos tener miel, que puedan vivir ellas y podamos consumir nosotros, ¿no? Así que bueno, imagínate cómo es la miel por acá. Para mí todo lleva miel. Yo le pongo todo, a todo le pongo miel. O sea, el té, ¿viste? Sí, todo con miel. Así que bueno, siempre que puedo la uso. Me perdí, chicas, esperen. Para mí lo uso eso. No, pensé que quería decir otra cosa más. No sé por qué. Porque estoy pensando, ¿viste? En el monte, ¿viste? Cómo desmonta. Y pienso en las pobres abejas y me pongo loca. Pero bueno, así que bueno, nada. Yo te voy a enseñar ahora a hacer unos ricos caramelitos de miel, riquísimo, porque por ejemplo cuando vos tenés, estás mal de la garganta, viste, o en el invierno, entonces bueno, vos, y aparte podés, la miel igual se reconserva, o sea, pues dura muchísimo tiempo, o sea, pero vos con el caramelito ya lo podés tener como si fijo, y no tenés que andar con el frasco de miel, viste, que salís con el nene, a veces las que son mamás, no, que salen con el nene, que tiene tos, entonces le querés dar miel, y no te podés salir con el frasco de miel, entonces bueno, salís con un caramelito de miel y le das el caramelito. Así que bueno, llevan un poquito de azúcar, les digo. Pero bueno, es un poquito nomás. Pero bueno, son riquísimos. Y pensá que se reemplazan por varios caramelos llenos de glucosa y porquería y colorante. Y el rompemuela, viste que los chicos... No, yo la verdad que los veo así, ay, pobrecitos. Después plata en la dentista. Me voy a decir, pobrecitos. Y la tortura está con el torno en la boca. Pero bueno... Vamos a los ingredientes, ¿les parece? 350 gramos de azúcar, nada más y nada menos. Miel, 3 cucharadas, o sea, buenas cucharadas. 5 cucharadas de agua, vinagre de alcohol, no otro vinagre, 1 cucharada y media y azúcar para recubrir, un poquito ahí. Los pasos para esta receta que vamos a seguir. Vamos a colocar en un recipiente, llevamos al fuego hasta conseguir el punto caramelo duro y volcamos una gota de ese almíbar en un vaso de agua. Si se forma una bola dura, quiere decir que ya está como para hacer el caramelo. Entonces, bueno, si no tenés el moldecito para los... Yo te paso un secreto de diva del monte, que es en una fuente colocás una capa de azúcar de 2 centímetros de espesor. Y de ahí... hacemos unos hoyitos pequeños para volcar el caramelo. No tiene que... No, o sea, a ver. El azúcar, o sea, la capa, o sea, está tapando la fuente, ¿no? O sea, y vos con el dedo no llegás hasta el fondo de la fuente. O sea, es un poquito. Haces como un hoyuelito. Pequeño hoyuelo. Para que ahí vos volcás el caramelo sobre los hoyos y cubrirlos con azúcar también. Y ahí esperamos que se sequen. Esto tarda, ponele, hasta que se secan, serán 2 horas más o menos. O sea, una cosa así. Otra cosa maravillosa que les voy a decir, que se hace sin azúcar, son los arropes. Tampoco llevan miel, salvo el arrope de miel. ¿Oíste hablar de los arropes? Bueno, básicamente serían como dulces que llevan muchos días de cocción, muchísimos días de cocción, y que se hacen con frutos del monte. Se pueden hacer de chañar, de mistol, de tuna, de miel, son súper medicinales y eternos, además duran muchísimo tiempo guardados, así que bueno... Nada, chicas, me encantó compartirles esta receta, así que bueno, nada. Y me pareció re importante el programa de hoy porque hablamos de la miel y hablamos de las abejas y hablamos del monte y necesitamos, como bueno, eso, tener más conciencia sobre esto. Pero allá tal como aquí.